buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Vamos a comenzar el programa del día de hoy hablando sobre los trenes, ya que esta semana se aprobó una ley de estatización del servicio ferroviario y nos parece interesante indagar un poco en cómo se llega a esta instancia. ¿Qué significa realmente? Y vamos a ir reproduciendo parte del trabajo que hemos realizado, por ejemplo, en el primer programa de Nunca es Tarde, cuando hablábamos con Norberto Rosendo de Salvemos al Tren, porque es muy importante escuchar la palabra de una persona que cambió su opinión. Una opinión que tenía años atrás muy diferente a la actual. Para que te des una idea, Rosendo señalaba que el servicio ferroviario era un cromañón sobre ruedas. Y la importancia de que el servicio ferroviario vuelva al Estado, pero con tres patas de gestión: el Estado, los trabajadores y los usuarios. Algo muy similar a lo que planteó Pino Solanas, quien rechazó el proyecto. Ahora Rosendo cree y está seguro, y así lo ha señalado en las ocasiones que hemos hablado, que es una revolución lo que está haciendo Florencio Randazzo. Florencio Randazzo, que está hablando por todos los medios de su opositor en la precandidatura presidencial, que es Daniel Scioli, y aparecen todos los trapitos al sol. Claro, en épocas de elecciones todo aparece. No aparecía cuando era vicepresidente de Néstor Kirchner, Daniel Scioli. ¿Cambió Scioli? ¿O sigue siendo el mismo, pero ahora como hay que enfrentarlo desde el riñón del Frente para la Victoria, sacamos todas las cartas? Lo cierto que el hombre de la revolución, Randazzo, está hablando por todos los medios y dice: no tengo la necesidad de salir en programas como Intratables, porque la gente me va a conocer por mi gestión. Y esta semana, Randazzo se sacó fotos en el Congreso cuando se aprobó la ley de estatización ferroviaria. Vamos a escuchar a Norberto Rosendo de Salvemos al Tren, entrevistas que realizábamos al principio de este nuevo ciclo de Nunca es Tarde. Y nos señalaba y nos sorprendía en aquella ocasión, porque habíamos hablado en muchas ocasiones con Rosendo y su posición era distinta. Esta vez hablaba de la nueva compra que hacía el Estado respecto a los nuevos trenes del Sarmiento. Y esto nos decía: lo que está haciendo hoy el gobierno en materia ferroviaria es una revolución si nosotros lo comparamos con lo anterior. Los seres humanos sentimos en función de variación. Uh-huh. Es decir, cuando tocamos algo que está caliente, sabemos que está caliente porque tocamos antes algo que estaba frío. Entonces, uh-huh, lo que es una comparación, no somos capaces de ver en valor absoluto. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobierno hoy es una revolución. Es decir, contra los últimos 20 años de la política primero menemista y después del kirchnerismo, que destruyó absolutamente, uh-huh, todo el sistema. Bueno, hoy estamos haciendo una revolución. ¿Qué es lo que hizo Randazzo? Randazzo hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros sentado... yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno. ¿Qué hubiera hecho usted, Rosendo, que no hizo Randazzo? Yo hubiera hecho en parte lo que él hizo, pero hubiera profundizado. Por ejemplo, no hubiera contratado a las empresas, hubiera, por ejemplo, de ninguna manera hubiera vuelto a renegociar el contrato con Argentren, porque para mí Argentren... y, uh-huh, los siriclianos es la misma cosa, claro, un poquito más prolijo, pero es la misma cosa.

porque pegó el faltazo el día del plenario de comisiones, y en cambio vino el martes 31 de marzo, el día que paraban todos los trabajadores del transporte y paraban gran parte de los trabajadores argentinos. Una falta de respeto a los propios trabajadores que dependen de él, que estaban de paro nacional por agudas reivindicaciones. Una falta de respeto, digo, como mínimo. En realidad es una actitud gorila de este ministro que se reputa nacional y popular y que se propone para la presidencia de la nación. Nosotros estuvimos con los trabajadores que pararon, estuvimos con ellos, fuimos organizadores y reivindicamos sus justas demandas, sus justas luchas, y aprovechamos para reivindicar la historia de lucha del gremio ferroviario a través de una historia de entrega, privatizaciones y sufrimientos de todo orden de la clase obrera. Creemos que la clase trabajadora fue la única que defendió consecuentemente el ferrocarril como instrumento del desarrollo nacional. El proyecto que se votará hoy crea una empresa ferroviaria nacional para barajar y dar de nuevo, profundizando la política de las concesiones privadas. En el artículo segundo dice claramente que entre los principios de la política ferroviaria está la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario, y se fija como meta renegociar los contratos de concesión suscriptos con las empresas, por ejemplo, de carga. Nuevo Central Argentino, que gestiona Aceitera General de ESA, Ferroexpreso Pampeano del Grupo Techín, Ferrosur Roca, donde está la cementera Camargo Correa. La ley solo indica que estos ramales deben ser abiertos a nuevos usuarios que se anoten en un registro especial, que no sería otra cosa que otros grupos industriales, agroexportadores, que empezarían a participar del negocio. En este punto quiero destacar la algarabía de los representantes políticos privatistas que con toda seguridad van a votar este proyecto de Randazzo, falsamente llamado de reestatización ferroviaria, y ellos han sido muy finos en destacar especialmente lo que se llama el open access, que es la posibilidad de que grupos privados se hagan dueños de formaciones ferroviarias, las hagan correr en las vías que pone el Estado Nacional y hagan incluso el mantenimiento de sus propios trenes. Es una nueva generación de privatizaciones, es una nueva modalidad, es la última palabra en privatizaciones. Es un caso de una privatización, una política privatizadora más aguda, más grave, más subordinada a los grupos económicos. Claro, Pietrola. Y por eso te vamos a leer otro artículo. Él menciona el artículo 2, mencionamos el artículo 3, que señala: el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir, en su caso renegociar los contratos de concesión en vigencia. Y lo que señalaba Pietrola es más de lo mismo, y peor aún, que es nuevamente una privatización del sistema ferroviario. Quien se opuso en aquella jornada fue Pino Solanas, Fernando Pino Solanas. Y escuchamos su argumento. No hay organismos de control, no hay organismos de control. Después de todo el saqueo que hicieron, tienen que extremarse los organismos de control, y tiene que haber, como en el proyecto que nosotros hemos presentado, que es Ferrocarriles Públicos Argentinos, un consejo, organismos de control integrados por trabajadores, asociaciones de usuarios, representantes de los productores rurales, de las economías regionales y de las provincias. El ferrocarril es, por su esencia, un instrumento federal. Ahí escuchábamos a Pino Solanas: no hay control. Es decir, si sumamos a Pedrola, que sigue diciendo, sigue siendo lo mismo de siempre, y más grave aún, ahora le sumamos a que no hay organismos de control. Es decir, no hay nada que impida el saqueo que se viene realizando en el sistema ferroviario. Vamos a escuchar a quien estaba feliz, se sacaba fotos, se saca fotos, da palos a Scioli, todo el tiempo, todos los días, renueva sus críticas. Randazzo, hablando con los medios. Es la recuperación de Ferrocarriles Argentinos, es un proyecto de ley que consolida todo un proceso iniciado hace 2 años y medio por decisión de la Presidenta de la República, que significó la recuperación de los trenes del área metropolitana, de cercanía, de larga distancia, la recuperación de los trenes de carga, así que la creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, la posibilidad de que vuelva al Estado Nacional la administración de la totalidad de las vías es fundamental. Es fundamental pensando en el desarrollo económico del país en los próximos años. Y también, la verdad, queremos agradecerles al resto de los bloques de la oposición en una actitud de madurez, creo, pensando en el futuro, pensando en que estamos reparando una deuda con el conjunto de los argentinos, que era precisamente poder devolver un sistema ferroviario que en realidad tuvo tanto que ver con el crecimiento de nuestro pueblo, con la historia de nuestros pueblos. Así que sentimos una enorme satisfacción que hoy nos estén acompañando los partidos de la oposición. Bueno, ahí escuchábamos a Randazzo felicitando a todos los otros bloques que acompañaron este proyecto, no así la izquierda. Y ahí entra la perversidad, porque se nos está vendiendo la cuestión del progreso y la cuestión de la revolución. Pero como ha dicho mi compañero Rubén Bustamante en estos micrófonos y también en escritos en Desalambrar, esta es la nueva oportunidad que se le da por parte del Estado a los saqueadores de siempre. Mientras vos, que estás del otro lado escuchando la radio, quien te habla, quienes viajamos casi todos los días en el Sarmiento, seguimos sufriendo las mismas condiciones, más allá de la carrocería y de esa señorita que te va anunciando estación por estación. Si te quedas un ratito en Moreno, bien temprano, vas a ver que sigue siendo lo mismo de siempre. Se viaja como ganado, pero en una nueva carrocería. Claro, ya no importa. Te pusieron un televisor en la estación, te están mejorando las estaciones, así que no te quejes, pibe. Y además tenés una ley. Además, nuevamente un gobierno peronista recupera los trenes. Y ese es el argumento simbólico. Cristina lo buscaba, ya que Perón siguió manteniéndose en el tiempo como el hombre que recuperó los ferrocarriles. Claro, nadie menciona que fue el hombre que negoció los ferrocarriles con los ingleses. De eso no hablamos. Igual, en la película de Pino Solanas, donde entrevista en España a Perón, Perón explica un poco el negociado con los trenes. Con mucha picardía, por cierto. Claro, la picardía es que para él era una picardía, pero era otra cosa. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Cristina Fernández de Kirchner ya se anotó en la historia como el gobierno que volvió a recuperar los trenes. Claro, no importa que hubo un gobierno peronista que entregó los trenes. Esa parte la tapamos. Mirá si se dan cuenta. Así comenzamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Centro.

nos dimos cuenta que no hay tanta viveza criolla ahí. Luego otro gobierno peronista, a diferencia de lo que señalaba Perón con Fernando Pino Solanas, explicando la importancia de recuperar los ferrocarriles, yo me la imagino a Cristina Fernández de Kirchner dentro de 20 años, ¿no? Dando una entrevista al estilo Perón y explicando los entretelones de esta ley y de cómo recuperamos los trenes, y quizás hablando de Florencio, ¿no? Porque Florencio en aquella ocasión llevó adelante la compra de trenes. En este mundo todo puede pasar. Claro, nadie habla de cómo sufre el usuario al viajar todos los días. Cómo el trabajador tiene que hacer malabares para reparar los ferrocarriles. Claro, ahora van a venir de China a enseñarles la parte técnica y se van a instalar talleres. Pero el trabajador, hasta hace poco, tenía que reparar con casi nada el sistema ferroviario, porque no había inversión, porque había un saqueo. Un saqueo permitido por un gobierno en los años 90 que no controló. Por eso no es un dato menor que no haya un ente de control en este proyecto que ahora se concretó en ley. Y lo que señalaba Néstor Pitrola, es decir, se abre la puerta a seguir privatizando el sistema. Entonces, ¿qué estatización le estamos hablando? Claro, suena lindo decir los ferrocarriles nuevamente son argentinos. La pregunta es, ¿son argentinos? Encontrá la respuesta vos y te vas a dar cuenta. Por ahora, Florencio está contento, sumó un poroto y sigue destrozando a Scioli. De esta manera es una lástima. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. ¿Quieres que te muestre mi secreto? Vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas leguas. que no acose a tus encantos, aunque yo me siga errando. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes, con el sol. Vida es una canción de amor que te confirme que soy tuyo. Vida es que cuide más la voz y que no ataque a quien se acaba el mundo. Vida es que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. La discreción y la cordura, la risa contra la amargura, y al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas y yo sigo a manos rotas, procurando hacerme el bueno para ver si así te tengo. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes, con el sol. Y es que vienes siempre, o casi siempre vienes, con el sol. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te quedes ahí sintonizando la 90.1, porque vamos a estar hablando con familiares de Correpi, porque en el día de ayer hubo una actividad en Morón, en este mes antirrepresivo, que está llevando adelante el Encuentro Nacional Antirrepresivo, y que tuvo como característica cambiar los nombres de las calles simbólicamente en el partido de Morón por los nombres de los chicos fusilados por Gatillo Fácil. Así que vamos a estar hablando con los familiares que conforman Correpi y que siguen constantemente luchando y haciendo estas actividades para fortalecerse y fortalecer la lucha. También vamos a estar hablando con Lucas Franco de Libres del Sur, porque en el día de ayer, lo escuchabas en Recorte Informativo, pudo ser noticia la bienvenida de La Salita del Barrio, una unidad sanitaria del Parque del Oeste, y vamos a estar escuchando la palabra en una entrevista telefónica que vamos a realizar con Lucas Franco para que nos cuente qué sucedió en el día de ayer. Vamos a escuchar, a reproducir lo que sucedía el día lunes con los vecinos de Aurora. Recordemos que el domingo pasado hablábamos con los vecinos y nos contaban la situación. El día lunes hubo desalojo. El día viernes hubo desalojo y ellos movilizaron el día lunes a Liduar. Vamos a escuchar fragmentos de lo que pasaba en aquella mañana para luego buscar la palabra del vecino y saber qué pasó después de esa reunión. ¿Qué se resolvió o se disolvió? Vamos a escuchar la palabra de uno de los vecinos para que nos cuente particularmente esa situación. Intentaremos buscar la palabra de algún referente de un espacio político o un trabajador del sistema ferroviario para que nos dé su opinión respecto a este proyecto, a esta ley que se aprobó de estatización de ferrocarriles. Todo esto en Nunca es Tarde. Quédate ahí sintonizando esta radio recuperada. Nosotros vamos a lo que corresponde y regresamos en la 90.1. Estás escuchando

Buenas noches, chicos. Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos, de algún modo, se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mira, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Vamos a hablar con Lucas Franco de Libres del Sur, que está en el teléfono para hablar con nosotros y contarnos lo que sucedió en el día de ayer en Parque del Oeste. Lucas Franco, Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Un saludo a vos y a la audiencia y al equipo de la radio. Lo escuchaba atentamente en Recorte Informativo esta semana respecto a este tema en particular y llegó la jornada en el día de ayer. ¿Qué sucedió? Bueno, hubo dos jornadas ayer, como primera foto, ¿no? Por sí, la mañana, un inmenso despliegue para recibir al gobernador Daniel Scioli, que bajó en un helicóptero a la película. Mira. En medio de la cancha de fútbol del Parque del Oeste, para inaugurar formalmente la sala de atención primaria del barrio. Nosotros, que ya teníamos previamente, después de consultar y buscar información y de reconsultar sobre esta inauguración formal, al ver que no estaba planificada, no estaba anunciada, no estaba aparentemente tampoco pensada, decidimos ponerle fecha a lo que nosotros queríamos brindarnos el espacio para hacer, que era festejar con los vecinos lo que significó un proceso de participación para nosotros muy interesante y muy rico. En enero del 2014 hicimos una primera reunión en donde nos encontramos con vecinos y pudimos decidir que íbamos a hacer todo lo posible para que la sala, que hace 5 años estaba parada, era una obra que estaba parada y que estaba además muy maltratada, violentada la construcción, pudiera terminarse. Entonces empezamos, quienes decidimos empezar a investigar un poquito cómo era el tema de la sala, empezamos a mirar qué había pasado, una obra aprobada en 2010, salas de Cortes Arena y Parque del Oeste, 6 salas en el marco de un programa de un préstamo del BID, 6 salas en la provincia de Buenos Aires, 4 terminadas, 2 sin concluir, las 2, las de Moreno. Una obra que salía 3 millones de pesos, una obra que anunció Mariano Güell sobre el fin del 2011, sobre el 2012, el 2013 y el 2014, y en ningún momento se tenían novedades. Decidimos entonces hacer una presentación del Consejo Deliberante que planteaba pedía informes a la provincia de Buenos Aires y en caso de no estar el dinero que faltaba, que la municipalidad pueda concluir la obra con fondos municipales. Lo mismo hicimos en la provincia de Buenos Aires a través del diputado Ricardo Vago. Y con los vecinos empezamos a hacer un trabajo de visibilizar lo que estaba pasando. Hicimos una desinauguración, en vez de, como nadie la inauguraba porque la sala estaba totalmente abandonada, la desinauguramos. Nos juntamos con todos los vecinos, hicimos una jornada en la puerta de la sala, y simbólicamente dejamos desinaugurada la sala e inaugurado un proceso para luchar por la sala, así lo decíamos. Hicimos varias jornadas después de salud, donde un compañero, el doctor Yamil Ganem, fue a participar de jornadas de salud, haciendo realizaciones a los chicos, atendiendo, se hicieron jornadas de talla y peso. Todo lo que podíamos generar como actividad para que la situación se visualice, intentamos hacerlo. Finalmente los 2 proyectos se aprobaron, el del Consejo y el de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Y sobre el final ya de 2014, la obra se reinició y finalizó a principios de este mes. Esto generó muchísima alegría para nosotros, muchísima alegría. Por eso decidimos, y con los mismos vecinos con los que seguimos trabajando este proyecto, decimos, bueno, pero esto tiene que ser una fiesta, tenemos que poder festejarlo. Y entonces empezaron a organizar la idea de festejar que le damos la bienvenida, no de inaugurarla porque no nos corresponde. Cuando anunciamos que eso iba a suceder, rápidamente apareció la comunicación oficial de que el sábado a la mañana, el mismo día, se hacía una gran jornada de inauguración. Apareció el aviso y el helicóptero también, ¿no? Todo. Sí, no, no, el helicóptero, el protocolo de seguridad, la verdad que los barrios a veces, yo hablaba ayer con algunos vecinos, tuvieron claramente características distintas las actividades, pero una de las cosas que nos contaban los vecinos cuando estábamos allá en la tarde era que les parecía una película. Claro, nunca, nunca el barrio se había intervenido de esa manera. Un montón de muchachos de negro que cuidaban que nadie se acerque ni mire, desde muy temprano, empedrando las calles y aficionando las calles por las que iba a caminar Scioli, o sea, una cosa que además con los vecinos les indigna, las calles empedradas y aficionadas con basura, por ejemplo, la calle Víctor Hugo, a la que se le hizo una suerte de mejorado el viernes, y que ayer a la mañana ya estaba rota, esa es la calidad también de las reparaciones, y después el sentido de poder participar, y de muchísima gente que vino a apoyar a Scioli, que no era precisamente el barrio Parque del Oeste, entonces también se hizo difícil que los vecinos pudieran tener algo que ver con lo que estaba pasando. ¿Los vecinos fueron? Por la tarde ¿Fueron en el momento que estaba Scioli, los vecinos pudieron hablar con los funcionarios? Hay una vecina que nos contó que pudo hablar con Mariano Hues y le preguntó por qué habían tardado tanto en asfaltar las calles. Ella había tenido una anécdota particular porque le preguntó a uno de los que estaba trabajando en la obra de este mejorado de calles, y el trabajador le dijo: mire, señora, esto es porque viene el intendente, usted no lo espera hasta dentro. Mira. Entonces ella le dice esto al intendente, y el intendente dice: no, eso es una locura de un empleado, véngame a ver a mí que yo le voy a faltar la calle. Bueno, cosas a las que nos tiene muy acostumbrados este intendente, que hace 20 años viene prometiendo los asfaltos. Lo que me parece es de la posibilidad de actividad, hay algunas características del barrio que son interesantes. Una parte de los vecinos que decidió organizarse para trabajar, para obtener la sala, pertenece a la comunidad boliviana. Ayer, en la fiesta que hicimos a la tarde, uno de los rasgos centrales de la fiesta fue la danza de la comunidad boliviana y la comida de la comunidad boliviana. Que expresa toda una a mí la verdad que me puso muy contento poder ver cómo había una cuestión de apropiarse del lugar y de compartir lo más querido, en este caso la comida. Bueno, hubo comida típica para todo el mundo, y después también fue el sentido de poder participar. Había vecinas a las que fuimos viendo a lo largo de las actividades que fuimos haciendo, que traían, bueno, ahora la tecnología permite registro automático, traían las fotos de la primera vez que nos juntamos en la sala, y entonces se ponían a mirar. Nosotros hicimos una muestra de fotos también con los distintos momentos por los que fue pasando en la sala, y las vecinas traían las fotos que ellas mismas fueron tomando en las sucesivas actividades, como también una idea de, bueno, todo esto que fuimos haciendo terminó teniendo sentido porque fuimos perseverantes y porque nos juntamos. Y porque yo recuerdo la primera asamblea donde se trataban, había una reunión al barrio para hablar sobre nuestras propuestas y demás. Eso fue en enero de 2014, y en un momento dijimos: bueno, tenemos todo este listado de problemas que lamentablemente es muy similar al listado de otros barrios, ¿no? Inseguridad, narcotráfico, basura. ¿Qué cosa nos parece que es la que puede ser hoy una prioridad en la que nos podamos poner todos de acuerdo y empezar ya a trabajar? La salita, fue preunánime. Bueno, sobre eso decidimos, bueno, ayer había algunas fotos muy bien, como hubo dos o tres veces, hicimos reuniones abiertas en la puerta de la sala, y el clima lo jugó alguna mala pasada, pero los vecinos vinieron igual. Entonces venían ayer con la foto y nos decían: bueno, esto cuando nos juntamos con lluvia, ahí no nos llovía. A mí me parece que lo que nosotros intentamos rescatar ayer es esta idea de la importancia de la organización y de la participación de los vecinos cuando se trata de mejorar su barrio. Frente a el abandono absoluto, la corrupción, por supuesto, el olvido de los funcionarios, el olvido adrede de los funcionarios durante 5 años de un derecho, de lo que significa garantizar un derecho para los vecinos, ¿qué es lo que finalmente tuerce el brazo de quienes deciden? Lo que finalmente tuerce es la organización de los vecinos, la perseverancia. No había una actividad que pase cerca de la sala en la que no estuvieran los vecinos exigiendo que la sala se termine. Entonces, y ayer decíamos también, este proceso va a permitir, muchas veces se habla sobre cómo las instituciones públicas en el barrio empiezan a deteriorarse, empiezan a desvincularse del barrio. Bueno, esta sala nace de un proceso de mucha participación y de mucha organización de los vecinos, con lo cual va a ser una sala que va a ser bien parte del barrio. Ayer había una postal, ¿no? Todos los vecinos que se acercaron a participar, compartiendo las fotos, mirando el baile que había, degustando las comidas, la verdad, además fueron muy ricas. Y por otro lado, un trabajador municipal al que le dijeron, porque bueno, claramente no tiene nada que ver con su mirada de la situación, le dijeron que les tenía que decir a los vecinos que no se acerquen a la sala. Salió y dijo, no, mira, a mí me dijeron que tenés que llamar a la municipalidad, si no. Y la contestación era automática, a ver, discúlpenme. Durante 5 años nosotros vinimos a cortar esta sala para que no la sigan deteriorando, nosotros vinimos a preocuparnos. Ahora que se termina y que la queremos festejar, alguien nos va a decir que no podemos acercarnos a la sala, que es una institución pública que además debe ser garante de la salud. Alguien nos va a decir que no nos podemos acercar a esa institución que además conseguimos con un montón de esfuerzo. Esa que tiene el municipio en su mirada de cómo intervenir, ¿no? Bueno, primero, la de película de la mañana, del helicóptero, la seguridad, todo un teatro gigante. Y después, cuando los vecinos por la tarde se acercan con mayor posibilidad de acercarse a la sala, incluso, porque ya había muchísimo menos gente, la respuesta del Estado es no se acerquen. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje de la fiesta fue: menos mal que los vecinos decidieron acercarse, porque gracias a eso se obtuvo la conclusión de la obra. Y el mensaje del municipio es: pareciera ser, encima que me hicieron poner la plata para terminar la obra, ahora quedé lejos. Hay un dato curioso que nosotros creo que vamos a poder tener la información esta semana. Sí, la obra, hay un cartel enorme de obra de los de Buenos Aires Activa y eso, que dice: construcción de la sala Parque del Oeste, plazo de obra 90 días, 3 millones de pesos y demás. Este cartel, hace 5 años, era otro, con otro plazo de obra, que eran 120 días, y con otro presupuesto, porque eran 3 millones y pico para 2 salas. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado provincial tuvo que hacer otro presupuesto para en 90 días terminar la obra. ¿Y qué pasó con el dinero que reclamamos, que no se había terminado de invertir y que no había permitido concluir la sala? Esto también es para tener en cuenta. ¿Cómo resuelve el Estado frente a la presión de los vecinos? Generó otro presupuesto y hizo la salita. Pero entonces nos está confirmando que aquel primer presupuesto se perdió, creo yo, y por eso nadie se animó a dar una explicación, en los conocidos canales de la corrupción en Moreno. Lucas Franco, desde ya muchas gracias por la comunicación y contarnos lo que sucedió en el día de ayer. Gracias a vos, Fernando, y un saludo. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Lucas Franco de Libres del Sur explicando lo que sucedía en el barrio en el día de ayer, en Parque del Oeste, donde el gobernador Scioli llegó en helicóptero, cortó la cinta, sonrió para la foto. Claro, no recordó lo que estaba recordando Lucas Franco. Un plazo que no se cumplió, 5 años desde el primer ladrillo para que se llegue a esta instancia de inauguración. Y se llega por un fuerte reclamo de los vecinos, que no se quedaron quietos, sino que se movilizaron para encontrar respuestas. Después, claro, aparecen los mismos de siempre, para sacarse la foto, para cortar la cinta. Son inauguraciones que muchas veces realmente es para la foto. Yo recuerdo cuando se inauguró el jardín de Loma de Casasco, donde vino el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y Arregui, en aquel momento el intendente de Moreno, cortó la cinta. Cuando se fueron los funcionarios, resultó que ese jardín tenía luz prestada por un vecino y problemas edilicios muy graves, lo que llevó a que se cierre ese local. Son esas inauguraciones, reinauguraciones, que están acostumbrados los que llevan adelante la política. Los que no están acostumbrados a esos tiempos son los vecinos, que exigen y exigen.

Escuchaba atentamente a Rubén Bustamante en Recorte Informativo dar la noticia de la muerte de Eduardo Galeano. Hay un artículo interesante de Daniel Goñi que apuntala la idea de hacedor de la utopía de este escritor. Según su biografía, nació el día 3 de septiembre bajo el signo de Virgo, condición que lo marcó como obsesivo con su tarea, aunque esto no lo dice. Si dice que lo llamaron Eduardo Germán María Ugarte Galeano en Montevideo, Uruguay, y que fue conocido como Eduardo Galeano, que fue periodista y escritor, que ganó varios premios considerando como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. No dice que era un gran jugador de fútbol en sus sueños, él trazaba las más mágicas piruetas que deleitaba la afición, pero cuando se despertaba era un patadura que seguía soñando en la escritura y como Garrincha en la cancha, en el papel, hacía fácil lo difícil. Dice también que sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del Fuego, han sido traducidos a 20 idiomas. Sus trabajos transcienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. No dice que las venas aún siguen abiertas y que ese libro nunca pudo superarlo. Y no porque no supiese o pudiese escribir mejor, sino porque a veces parece que quienes se empeñan en dominar no lo leen o no les importa, pero él insistió y por suerte que lo hizo. Tampoco dice que el fuego nos enseñó que hay distintos y cada uno con su distinta identidad, densidad, volumen y formas, pero sobre todo que hay fuegos que nos queman, pero son de aquellos necesarios, los que encienden, nos encienden. La biografía sigue diciendo que comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un seminario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Maldonado, los hermanos Denis y otros. Editó durante 2 años el diario Época. No dice que practicó la solidaridad en el único sentido posible, en el sentido de la horizontalidad. Tampoco dice que siguió la práctica que aprendió de Carlos Fonseca Amador. Tampoco dice que algún colaborador que consideró compañero le enseñó que la universidad de la derecha es el marxismo, porque nadie conoce mejor el capitalismo que Marx, y algún traidor utiliza ese conocimiento en contra del pueblo. Tampoco dice que sembró ilusiones sobre utopías. Fragmentos de un extenso escrito que está en la página de Salambrar, de Daniel Goñi, y que hoy tomábamos un poco de lectura para escuchar a Galeano. Este escritor que me llegó tarde con un libro que él odiaba, Las venas abiertas de América Latina, decía, es un poco pesado, decía Galeano, ese libro. Lo cierto es que pude leerlo en un viaje que tuvimos con un compañero de esta radio, Rodrigo Pagalday, en Jujuy, y comprender otras realidades. Las venas, como dice Daniel Goñi, siguen abiertas. Lo escuchamos, fragmentos de Galeano, un gran luchador. Todavía recuerdo sus palabras cuando apuntalaba la crisis europea financiera y también hablaba de los COM, bueno, siempre presente en la lucha. Galeano, aquí en esta radio recuperada, lo escuchamos de esta forma. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como

Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto. Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa la ciudad si nadie espera. Lo lindo de hacer comunicación es hacer comunicación con el otro. Un oyente se comunicó con nosotros a esta radio recuperada y nos preguntó de dónde era el texto que estábamos escuchando en la voz de Galeano. Es un extracto del Derecho al Delirio, un texto publicado en 1998 en el libro Patas Arriba, la escuela del mundo, al revés. Y las palabras que escuchabas era una entrevista que le realizaron a Galeano en el 2011 en la televisión de España. Así que ahí escuchábamos a Galeano. Muchas gracias por estar sintonizando la 90.1 a los oyentes. Eso hace más agradable esta mañana. Créame que después de una fiesta de la radio y venir tempranito, hay que remarla. Yo vengo tempranito, otro viene en bicicleta, todos les ponemos esfuerzo y saber que están del otro lado es muy agradable y poder construir la comunicación en conjunto. De eso se trata. Gracias a ustedes, hay que decirlo. Ahora vamos a estar hablando con Walter Pereira, compañero de Julia Torres, integrante de Correpi, que nos va a contar sobre la actividad en el día de ayer. Actividad que se realizó en el distrito de Morón, donde Correpi está llevando adelante jornadas antirrepresivas que van a marcar todo el mes distintas actividades en los barrios del conurbano bonaerense. En este caso específico, en el día de ayer se hizo en Morón, donde el objetivo fue cambiar simbólicamente los nombres de las calles por el nombre de los pibes fusilados por gatillo fácil. Así que vamos a estar en breve hablando con Walter Pereira, compañero de Julia Torres, mamá de Christopher Torres, víctima de gatillo fácil, que integran Correpi. También en instantes estaremos escuchando la palabra de lo sucedido el día lunes. Todo está en línea y no por celular. Lo cierto es que vamos a estar escuchando la cobertura del día lunes, la repito, todo está en línea y no en celular. Ahora nos ordenamos. Lo cierto es que vamos a estar escuchando la cobertura del día lunes, que hicimos un móvil en el Iduar. Vamos también a estar escuchando la palabra de los vecinos del barrio Aurora que fueron desalojados el día viernes. Nos acomodamos, así le damos cuerpo al programa. En segundos regresamos. Espera, y no es tan trágico, mi amor. Es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tiene estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño. Gracias. Walter es un hombre de pocas palabras. Un hombre que siempre está detrás de una gran mujer, un gigante. Pero aunque él no lo sepa, él también es un gigante. Porque todo el tiempo está incentivando a los compañeros, familiares, que se enfrentan a la represión y a la depresión, y él es como el bastón que los va sosteniendo y todo el tiempo los va apuntalando. También a los jóvenes militantes. Él va como de algún modo sembrando esa idea de unidad para poder quebrar verdaderamente al enemigo que es el Estado. Y comienza todo el tiempo a sonreír, pero es un hombre que tiene una mirada muy particular de la vida. Y hoy vamos a hablar con él, compañero de Julia Torres, papá de Christopher Torres, así se presenta todo el tiempo él, y nos va a contar lo que sucedió en el día de ayer en Morón. Después de esta presentación, lo presento a ustedes. Walter Pereira está en línea, Fernando te saluda. Walter, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Qué malo que eso, Me hace emocionar temprano. Y así se debe, a veces hay que señalar algunos aspectos de la lucha cotidiana. En el día de ayer hubo una actividad en Morón. ¿Cómo fue la actividad? Recordemos que se iba a hacer en el marco de ELENA, este mes antirrepresivo, y Morón fue el lugar elegido para cambiar los nombres de las calles por los pibes víctimas de gatillo fácil. Sí, la verdad que en 7 años que estamos en la lucha, ayer fue muy emocionante ver los nombres de los chicos en cada cruce de calle. La verdad que estuvo muy lindo, la familia lo hizo con alegría, cantamos, la verdad que muy lindo. En esto que señalabas, hacerlo con alegría, es algo que ustedes motorizan todo el tiempo, esta idea de poder también ser alegres más allá del dolor, y de seguir luchando más allá de los juicios, porque es algo que a veces se instala, ¿no? El familiar primero va en la búsqueda de la justicia. Después, como lo ha dicho tu compañera y otros compañeros, llega la conciencia. Sí, por supuesto. Sí, en la lucha también tienen que haber momentos de alegría, porque si no, no podríamos seguir en esta lucha cotidiana de todos los días. ¿Qué te sorprendió del día de ayer? ¿Se acercó alguien a preguntar cuando se estaba llevando adelante esta actividad en Morón, un distrito donde debemos señalar hay fiscalías, se han llevado adelante muchos juicios de gatillo fácil en ese distrito? No se acercó nadie. Estuvimos con Ismael Jalí también. Uh-huh. él también acompañando a los familiares. Tuvimos una jornada muy linda. En esta jornada muy linda va a seguir la lucha, porque también se va a pintar un mural. Sí, en Aedo, el sábado que viene vamos a estar en Aedo. Vamos a pintar un mural. Con una frase de tu compañera, una frase que la hemos escuchado en esta radio y ha tenido circulación a nivel federal, que es, esto no cambies la visera por la gorra. ¿Qué representa para vos esa frase? Es dejar un mensaje a los pibes para que no entren en la policía, porque él va a ser el vecino que va a reprimir a su propio vecino, a su propia clase. Exacto, y es lo que de algún modo Scioli lo ha señalado, ¿no? Es decir, queremos que el nuevo policía conozca a sus vecinos, y es lo que estás remarcando, nada más que Scioli no dice por qué. Sí. Claro. Me río, viste, porque, como decís vos, soy de pocas palabras y me cuesta muchísimo. Pero, sí, vamos a estar en la lucha todos los días, todos los 365 días del año. Todos los días, con alegría, con fuerza y en las calles, como bien lo señalabas, que ese es el espíritu de los familiares. ¿Cuesta llegar a la instancia de conciencia? Porque imagino ustedes han tenido todo un proceso, ustedes como familia y otros familiares como Nicanor, pero los nuevos, los que de algún modo se acercan, se están organizando, se enfrentan con la represión del Estado, pero también con la depresión, porque constantemente la realidad los va tirando abajo. ¿Cuesta sostener a esos compañeros? Y sí, cuesta porque es difícil que una mamá se levante todos los días alegre. Ay, se levanta bajoneada y nosotros estamos acá para ayudar, para apuntalar, para que esa mamá no caiga en la depresión. Walter, desde ya muchas gracias por la comunicación y por explicarnos esto que ayer decías, mucha alegría. Esa palabra lo define, ¿no? Alegría y en las calles de lo que sucedió en el día de ayer en el distrito de Morón. Bueno, Fernando, muchas gracias a vos. Y un abrazo a la familia. Gracias, Fer. Hasta luego. Chao. Ahí escuchábamos a Walter Pereira hablando con nosotros y contándonos lo que se vivió en la jornada de Morón, la importancia que tiene para los familiares estas actividades. Recordemos que lo que se hizo fue cambiar el nombre de las calles de ese distrito por el nombre de los pibes fusilados por el gatillo fácil. Le damos continuidad al programa, te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Quédate ahí que en instantes le damos continuidad al programa del día de hoy. Ahora seguimos de esta forma. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Cosas tienen música hoy. Todas

La vida te da las oportunidades justas y necesarias. Esa oportunidad está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos. 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, mencionando que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. O también podés visitarnos en Bartolomé Mitre 2938, Distrito de Moreno. Credial es para vos. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Vamos a escuchar la palabra de Héctor Lafacé, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, cuando habló con nosotros, con esta radio recuperada, respecto a la policía local, el día que Scioli estaba visitando la quinta de Maradona, la ex quinta de Maradona, en Trujuy, en esta escuela de policía local. Escuchamos lo que señalaba como uno de los aspectos de la lucha que tiene la gestión de Scioli y la gestión de Mariano West, en este caso planteó el tema del narcotráfico. Lo escuchamos y luego hablamos con Enrique Elías, docente, que también ha denunciado esta situación en los barrios, porque las que más sufren esta situación de narcotráfico son los pibes y las familias. Escuchamos al alfarcé. Lo que hay dos, hoy lo que se pone en realidad, en una sensación, me parece que es que ha salido más a la luz y la gente puede hablar, es el tema del narcotráfico. Hoy se habla del narcotráfico como se tendría que haber hablado hace un tiempo atrás, en los barrios, o sea, hay todo, digamos, está la comunidad atenta y alerta permanentemente por el tema del narcotráfico. Entonces, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con los recursos policiales. No creo que sea una cuestión de represiva, sino de ajustarse a derecho. Y por otro lado, tiene que haber políticas inclusivas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con sacar a los chicos de la calle, de la droga, generando trabajo, generando más educación, más oficio, más actividades culturales. Bueno, ahí escuchábamos al Alfalce señalando esto en particular. Hoy se habla del narcotráfico como se tendría que haber hablado hace tiempo atrás en los barrios. La comunidad está atenta, decía en este audio que escuchábamos, y alerta permanente con este tema. El trabajo a realizar tiene que ver con la investigación, con los recursos policiales. No creo que tenga que ver con la represión, sino ajustarse a derecho. Pero por otro lado, tiene que haber políticas inclusivas relacionadas con sacar a los chicos de la calle, de las drogas, generando trabajo, decía la Falsé, educación, oficios, generando además actividades. Quien está en línea es Enrique Alejandro Elías. Lo saludo desde aquí, desde esta radio recuperada. Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas, viejo? ¿Bien? Bien. Lo escuchaba atentamente al secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno y usted también. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación que se vive en el barrio donde usted es docente y vive la realidad? Esto de que señalaba la Falsé, debería haberse hablado antes, hoy se habla de narcotráfico. Sí, mirá, lo que estaba diciendo la Falsé parecía muy, muy progre, ¿no? De ir a fondo, que hay otras cuestiones que hay que cambiar. Pero obviamente la creación de escuelas de policía es totalmente contrario a lo que estaba diciendo, totalmente contradictorio. Escuela de policía, por favor, que es de donde todo se genera, todos los tipos de violencia que tenemos en los barrios. ¿Cuál es la situación que se vive en el barrio para el docente que te está escuchando y quizás no sabe en lo que sucede particularmente y ya nos estamos alarmando porque nos llegan mensajes de muchos vecinos de lo que sucede en Cuartel Quinto, de lo que sucede en otros barrios del distrito, pero particularmente en Villanueva? Mira, particularmente en Villanueva tenemos tristes antecedentes de la cantidad de adolescentes muertos, ¿sí? Y la semana pasada estaba escuchando un compañero que trabaja con nosotros, que es Cristian Fernández también, que decía que solamente basta con preguntar en la cochería Asunción de Cruce Castelar la cantidad de pibes muertos que van por mes. Es una situación impresionante, y solamente en el barrio de Villanueva y en todos los barrios que nos circundan, la cantidad de pibes muertos que están totalmente vinculados a situaciones de violencia por el narcotráfico, la delincuencia, pero todo generado desde una misma madre, ¿no? Uh-huh. La madre de la violencia, que tiene que ver con no solo con este sistema, sino también en el territorio con la institución policial. Y eso es totalmente reflejado en la cantidad de muertos que tenemos de pibes en el barrio y los grados de violencia que se viven. El secretario de Seguridad decía en esta entrevista que le realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante que el trabajo a realizar tiene que ver con la investigación, con los recursos policiales, y no creo que tenga que ver con la represión, sino ajustarse a derecho. Pero por otro lado, señala la Falsé, tiene que haber políticas inclusivas relacionadas con sacar a los chicos de la calle. ¿Esto sucede en la actualidad en los barrios? No, prácticamente son curitas, o cuando se dan situaciones emergentes que salen en medios nacionales o revientan, vienen con un grupo a tratar de poner alguna cuestión de, no sé. Hay casos como el Cedernal, otros espacios se están poniendo en algunos de los barrios, pero prácticamente son parches a una herida muy grande que se está haciendo en el tejido social. Es impresionante, no alcanza con eso. Y vuelvo a repetir, la primera institución que está totalmente relacionada con la violencia en los barrios es la policía. Institución que no se ha desmantelado desde la época de la dictadura hasta ahora, sino que se ha perfeccionado. Cuando te escucha atendiendo... Bueno, pero, sí. Te escucho atentamente ante este escenario. ¿Y cómo contener a los pibes? ¿Cómo contener? Nosotros desde la escuela hacemos humanamente lo que podemos, pero más que nada también en la formación de lo que tiene que ver con la situación de realmente quién es el enemigo en este sentido. ¿Quién viene a pudrir las cosas? ¿Quién viene a pudrir la cabeza? ¿Quién viene a pudrir las relaciones? Y empezar a tener un conocimiento de eso. De la escuela lo que podemos dar es esa formación. Y después un pasito más sería un paso más organizativo entre los pibes en el barrio, pero cuesta. Pero yo sé que hay instituciones que venimos trabajando desde la formación, desde Manuel del Pequeño Detenido, de Correpi y otros espacios que, bueno, pero son espacios de resistencia todavía chicos a este monstruo que es el aparato institucional, policial, del Estado. Y ante este monstruo también... Las que hay que contener son las madres, no las madres de estas víctimas y de los jóvenes, que de algún modo también están en este desamparo. Sí, es terrible. Mirá, me acordaba, creo que el otro día se hizo la Hace unos días atrás se hizo un desfile en Moreno, en Trujuy, sobre el aniversario de Trujuy, ¿sí? Uh-huh. Hay un desfile en las instituciones. Y ya creo que es parte de las instituciones, las madres con las los carteles de los pibes que faltaban ahí, pues lamentablemente se termina siendo una institución. La cantidad de de los pibes muertos y de esas madres que acompañan. Son instituciones que también se están poniendo de concreto, ¿sí? Y estaba la institución también de los asesinos que tiene que ver con la policía, uh-huh, que son los que están relacionados. Pero estas madres prácticamente ya lo único que tienen es ese espacio de contención, pero es algo muy, muy, muy, muy tremendo. Los golpes son muy duros y se multiplican las madres. Eso es lamentable. Sí, además yo recordaba situaciones particulares de distintos barrios del distrito de aquí de Moreno. Recordaba a las madres del Paco de Lomas. De Lomas, sí. Donde no. Las madres, de algún modo, muy afligidas y con muchas ganas de encontrar una solución a esa situación que se vivía en ese momento en el barrio, le planteaban a la municipalidad que lo resuelva, que pare el narcotráfico. Y la municipalidad, como forma de respuesta, lo que daba era pintar un mural en el barrio o hacer un centro cultural. Ante una realidad que es distinta, donde el Estado observa una forma de resolverlo y los familiares piden otra forma de resolverlo, ¿cómo se podría llegar, conociendo tu trabajo pedagógico, a una síntesis para, de algún modo, sí ser verdaderos a la hora de combatir el narcotráfico y no solamente de lo simbólico? Mira, estamos, como docente, estamos, por lo menos acá en esta parte del territorio, muy podrido de lo simbólico. No se combate esto con un grupo de malabares que caigan o se termina haciendo un mural. Es un laburo, desde las bases, de la escuela, desde estos espacios de las madres, que se empieza a hacer un trabajo como un granito de arena. Pero esto es algo que minuto a minuto viene llegando a la vida de los pibes. Y prácticamente hay que empezar estos espacios, armar estas redes entre los distintos barrios que se está sufriendo esto. Sé que está Correpi, pero tendríamos que haber un espacio mucho más amplio todavía para poder sintetizar esta lucha, y la mejor arma que tenemos es la difusión y la civilización. Muchas veces el temor a avanzar en esto es el miedo a que el otro día uno no esté más. Y a veces, inclusive como docente, también pasa en la escuela. A veces uno no sabe si vuelve o no, porque cuando las cosas se hacen bien, el laburo se hace bien en las bases, el enemigo empieza a ver que eso es peligroso, se corta de cuajo. Pero tenemos que visibilizar el laburo y tomar esa valentía de poder, la valentía y la madurez de poder coordinar todos estos trabajos que se vienen realizando en Moreno, los distintos barrios. Y además hay que señalar... Sería buena la convocatoria en ese sentido. Y además hay que señalar lo que dice el secretario de Seguridad de la municipalidad, que dice, hoy se habla del narcotráfico. Hay que señalar que el narcotráfico es parte de la ilegalidad del sistema, es avalado por el sistema. Y sí, prácticamente está avalado, pues está avalado por la misma instituciones que lo sostiene. Exacto. Y acá hablamos, bonaerense, narcotráfico, trata, y todo lo demás que tenemos, el gatillo fácil, ¿sí?, como consecuencia de la muerte de nuestros pibes en los barrios, es parte de este sistema, y le dan un marco legal a estas instituciones. Encima las dotan de presupuesto, forman escuelas, y que yo me gustaría saber qué materia enseñan esas escuelas. ¿Cómo es? Trata 1, trata 2, historia de la quiniela clandestina, cómo matar a un pibe por la espalda, cómo plantar un arma, ¿cuáles son las materias? No necesitamos escuelas de policía, necesitamos verdadera escuela, verdadero espacio donde los pibes no solo estén contenidos, sino que construyan. No hablamos de contener como si fuera un cerco para animales. No hay que contener nada, espacio de creatividad, espacio donde se formen para empezar a ser libres. Pues no es ser libre. Vivir en un barrio no es tener libertad. Estar preso de estas guardias, de estos milicos que andan armando, que andan armados, que hacen labura a los pibes, que los apretan, que les armas causas y, en todo caso, que los matan también. Entonces, esto va más allá de... Enrique, ya muchas gracias. No, por favor, Fer. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Enrique Elías hablando con nosotros, un docente de Villanueva. Lo has escuchado en esta radio en muchas ocasiones. Y hoy retomando, porque nunca es tarde reflexionar sobre estos temas, de eso se trata el programa, sobre las palabras de la Falsé, en el momento que se estaba inaugurando la policía local, la escuela de policía local, una pregunta de nuestro compañero y una respuesta del secretario de Seguridad, marcando que se iba a combatir al narcotráfico, nos pareció interesante que conozcas la realidad que se vive en los barrios, más precisamente en Villanueva, de Moreno, donde el narcotráfico ya está instalado, no es que se habla, la falsé, ya está instalado, y hay que encontrar respuestas en los barrios. Y ahí escuchábamos a uno de los docentes que hablaba con nosotros de un barrio que se ha llevado muchas vidas de estos jóvenes. El narcotráfico se las ha llevado. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Se pueden comunicar al 1533-680099 o llamar al 0237-466-6559. Continuamos de esta forma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? En orden, una linda tarde. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Nunca es tarde. Entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Por supuesto que hemos logrado ya que el Sarmiento sea totalmente nuevo, y esto se puede ver si uno, digamos, utiliza el ramal del Sarmiento y estamos frente a un ramal totalmente nuevo. ¿No debería haberse realizado esto antes de la masacre? Seguramente que se debería haber realizado antes, pero dejemos que la masacre o la tragedia termine determinando la justicia de quién fue la responsabilidad. Gracias, maestro. Vamos a escuchar lo que sucedía el día lunes en el Iduar. Los vecinos del barrio Aurora se acercaron porque fueron desalojados el día viernes. Lo escuchábamos el domingo pasado en Nunca es Tarde. Hablábamos con uno de los vecinos, con Cristian, que nos contaba que iban a seguir organizándose. Y así sucedió. El día lunes movilizaron al Iduar, los recibió Claudia Sena. Pero escuchamos el momento previo a esta reunión, cuando Cristian, uno de los vecinos, hablaba con nosotros y explicaba de por qué movilizaban al Iduar

y que bueno, estuvimos consultando con los compañeros, pero pocas fueron las respuestas favorables. Digamos que siempre tenían un impedimento para poder llegar a ceder o anotarse en el plan de vivienda. Claro, cuando dice tratar los temas, ¿significa eso? ¿Un asesoramiento con un asistente social y luego anotarse en la lista de espera para los planes federales? Sí, no, la parte del asistente social y demás es una coordinación que le habíamos pedido el día de desalojo al fiscal, que estaba presente en el lugar. Y bueno, ahí tuvimos una coordinación con el municipio, con la parte de acción social, para las otras problemáticas, digamos, que eran. La necesidad de colchones, chapas, tirantes, trazadas, etcétera. Muchas cosas que destruyó la policía en este desalojo. Sí, exactamente. ¿Y Sena qué dijo? ¿Cómo se resuelve esto? No, con respecto a lo que destruyeron y demás, ellos no se hacían cargo y dicen que es un área que no le corresponde. Después que, bueno, que los vecinos se acerquen al lugar y que, bueno, que si no están inscritos, que se inscriban. Teníamos casos de compañeros que estaban inscritos desde el 2005, creo. Es decir, están anotados desde el 2005... y le siguen diciendo que se anoten, que van a revisar esos papeles. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de los vecinos? ¿Siguen organizándose? Sí, hemos trasladado la asamblea de vecinos desalojados de Barrio Aurora a acá en un terreno que está ubicado en Aurora, en las calles Álvarez Tomás y Balcarce. Ahí nos vamos a reunir mañana con los vecinos y, bueno, vamos a hacer un seguimiento para poder revertir esta situación. Guillermo, desde ya muchas gracias por contarnos el fin de la reunión, de algún modo, porque no habíamos podido escuchar la resolución que habían tenido los vecinos, y de esta forma le damos continuidad. Medio negativo, pero nosotros vamos a seguir luchando, nos vamos a seguir organizando con los vecinos, y bueno, vamos a tratar de revertir esta situación y de revertir todas estas problemáticas, de encontrarle una solución. En el caso de ustedes, tampoco... Claudia Sena los había dejado ingresar al lugar. No, en aquel momento no nos había dejado ingresar. Desde ya, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Fernando. Saludos para todos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Guillermo, uno de los vecinos que estuvo en la toma de Aurora, que fue desalojado y que se acercó con otros vecinos a Liduar para tratar de encontrar respuestas. Hasta ahora, siga participando. Anótese y vemos en el sorteo si le toca. Una realidad que sigue siendo la misma de siempre respecto al déficit habitacional y que no encuentra una respuesta efectiva por parte del Estado. Le damos continuidad al programa, te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ahora leemos algunos de los mensajes que han llegado a esta radio recuperada. Farmacéutica. pasa la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Estás escuchando Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, vamos a leer algunas de las opiniones de los oyentes que se comunicaron al 1533-680099, como Gloria y Carlitos Abregú. Dice, muy buena columna de Correpi, estamos escuchando con Juan y Brisa, un abrazo, muchas gracias. También nos llega un mensaje, qué interesantes frases de Galeano, tan claras, tan sensibles y revolucionarias, gracias Mónica. Gracias, Mónica, por comunicarte con nosotros. Y es un trabajo arduo de nuestro compañero Bernardo Tosi, que está como loco del otro lado, buscando audios de Galeano, buscando comunicaciones telefónicas, buscando canciones, operando el hombre pulpo. Vamos a intentar buscar la palabra de algún trabajador del sistema ferroviario. ¿Se nos está complicando? Bueno, no te preocupes, ya hemos llegado a puerto, estamos llegando bien con el programa, así que los oyentes entenderán. La idea del día de hoy había sido reflexionar sobre temas que nos rodean todo el tiempo, como el sistema ferroviario, esta ley que se ha señalado como un avance y que... En definitiva, lo que decía Pitrola es, más que estatización, es una reprivatización esta ley. Y de algún modo esa es la síntesis, como para que comiences a comprenderlo, de lo que sucedió en esta semana. Porque después todo sigue igual, no hay control, no hay nada. Y sigue dándose los trenes a los mismos de siempre. Escuchábamos lo que sucedió en Barrio Parque con la unidad sanitaria, con la palabra de Lucas Franco. También le dábamos continuidad a la decisión de los vecinos del Barrio Aurora de acercarse al Iduar y encontrar una respuesta que fue la misma de siempre. Eso no cambió. Y también podíamos hablar con Enrique Elías, que nos explicaba la situación que se vive en el Barrio Villanueva con el narcotráfico

explican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Quien yo invita que del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Y también le mandamos un saludo a Javier, que está escuchando la radio y le puso mucho esfuerzo a la fiesta del día de ayer de Mundo Bullicio, que se llevó adelante en el patio de los Nadies. Ahí estuvimos tocando algunas canciones con algunos amigos. Quien les habla estuvo intentando interpretar algunas canciones con amigos como Juan Manuel Fraga, guitarrista de muchas bandas de aquí de Moreno, y Facundo Mestoy, actual integrante del Rastrillo y integrante también de Mozambique y compañero de esta radio, donde compartimos micrófonos en los primitivos programas de esta recuperada radio, cuando los viernes salíamos con un programa llamado Aguafuertes Rockeras, y ahí hacíamos deleites con Amestoy. Y en el día de ayer nos volvimos a reencontrar, esta vez en el escenario, compartiendo algunas canciones. Muy bonito, todo muy lindo. Luego vino una performance de teatro, donde fue interesante lo que se proponía como desafío en esta propuesta de interacción con el público. Vinieron Fieras Vagantes y cerró Té de Tilo. No me quedé hasta tan tarde, porque si no, no hacía Nunca es Tarde, ¿para qué vamos a mentir? Pero sí se estaba preparando ya la fiesta, en la fiesta que es bailar, que era lo que proponía Mundo Bullicio con música noventosa. Claro, el afiche asustaba, no sé si vieron el afiche. Uno ve a Cavallo ahí y yo no sé si me voy a esa fiesta con Domingo Cavallo en ese afiche con tantas imágenes. Comprende, analizándolo uno puede comprender el contexto y lo que se quiso decir, ¿no? En la idea de la fiesta noventosa. Pero asustaba un poquito el pelado ahí en el cartel, pero está muy bien. De eso se trató, fue una linda fiesta, mucho trabajo de muchos compañeros de esta radio recuperada. Lo que había fueron sosteniendo esta fiesta, así que nada, lo comentamos de esta forma. Segundo Mundo Bullicio el día sábado estará haciendo lo mismo aquí en su programa de esta radio recuperada. Ya nos estamos yendo, seguimos escuchando a Galeano. Le mandamos un saludo a Hilda, que está escuchando la radio. Está enfermita, pero escucha a Galeano, Hilda. Te va a gustar estos textos que está seleccionando Bernardo Tosi, que hace así con la cabeza como diciendo, me estás poniendo en aprietos. Y de eso se trata la vida. Ya nos estamos yendo. Quien hicimos el programa el día de hoy, todo el equipo periodístico de esta radio, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi, Bernardo Tosi y quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde en esta radio recuperada.